when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid. It's the good advice. Such a dusting day. And who would have thought it figures? And yeah, life is a funny word sneaking up on you. Yeah, life is a funny, funny word. Ironic. Una canción de la canadiense Alanis Morissette. Y comenzábamos esta edición de Estrellas de Medianoche para hoy lunes 13 de marzo del año 2023 con la canción Watching Over You de Glenn Medeiros. Pues sí, estamos comenzando Estrellas de Medianoche en la última hora del día lunes. Pero vamos con las tres primeras horas del día martes 14 de marzo, año 2023. Como siempre, las primeras dos horas, así con música suavecita, como para matizar la noche, para aquellos que se quedan escuchando buena música. Aquí la tienen, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos para presentarles buena música y contarles algunas cosas interesantes relacionadas con tus artistas favoritos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace exactamente un año, el 13 de marzo del 2022. El cantante Rod Stewart se filmó tapando huecos en una carretera cerca de su casa y quejándose del estado de la misma. Los videos en la cuenta de Instagram del cantante de 77 años lo muestran paleando grava de Harlow, localidad de Essex, al sur de Inglaterra. En un video dijo: la gente está golpeando sus autos. El otro día había una ambulancia con un neumático reventado. Mi Ferrari no puede pasar por aquí. En el video aparece Rod Stewart vestido con un chándal y un chaleco de alta visibilidad mientras cantaba y paleaba grava. Eso sucedió hace un año, el 13 de marzo del año 2022. Rod Stewart se puso a tapar huecos de su barrio y no estaba charlando. Así se llama esta canción de por allá de los años 70. I Was Only Joking. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Different after all. Me and the boys thought we had it sussed. Valentino's all of us. My dad said we look ridiculous, but boy, we broke some hearts. In

to ride the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dreams. Los australianos Air Supply, una canción de principios del año 1982, Sweet Dreams, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 13 de marzo de 1993. Eric Clapton comienza su primera de 3 semanas en el lugar número 1 en lista de álbumes de la publicación Billboard Magazine en los Estados Unidos con su álbum Unplugged. Se convirtió en uno de los álbumes en vivo más exitosos, logrando ventas por más de 26 millones de copias y llevándose 2 galardones. En la 35ª entrega anual de los premios Grammy en ese año 1993. Ese álbum Unplugged, que se ubicó en una fecha como esta, en el primer lugar, contiene esta canción. Una canción dedicada a quien fuera la esposa de George Harrison y terminó siendo la esposa de Eric Clapton. Pero ellos no terminaron su amistad. Siguieron los mejores amigos. Leila, en Estrellas de Medianoche, Eric Clapton. What will you do when you get lonely? No one waiting by your side. Too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees, Leila, begging, darling, please, Leila. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. For I'm finally going insane. Please don't say we'll never find the grave. Tell me all my love's in vain. Leila, got me on my knees, Leila, begging, darling, please, Leila. Darling, won't do. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. show her how you feel. Hold on my heart. Throw me a lifeline. I'll keep a place for you somewhere deep inside. So hold on my heart. Please tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. Canción de Phil Collins con la agrupación Genesis, Hold On My Heart. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 13 de marzo, ya son las 11 de la noche, 40 minutos, nos quedan 20 minutos del día 13 de marzo. Y les cuento que en el año 2006 la agrupación The Kinks fue la que más ingresos obtuvo por su música utilizada en los comerciales de televisión en Estados Unidos, ganando la suma de 6 millones de libras esterlinas en un año. La banda de la década de los años 70 y parte de los 80 disfrutaba de un resurgimiento con su música siendo utilizada para vender detergentes en polvo, computadoras y medicinas. Led Zeppelin ocupó el segundo lugar con 4 millones de libras esterlinas y The Rolling Stones el tercero con 2.3 millones de libras esterlinas. Recuerdo que Rolling Stones cobró por la utilización de la canción Start Me Up para un programa de Microsoft. Así fue entonces, en el año 2006, la suma de 6 millones de libras esterlinas para la agrupación The Kinks, para ser utilizada su música en comerciales de televisión. Esta canción es de los 80, es con The Kinks. Don't Forget to Dance. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. De Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. myself want to make it blow away, blow away, blow away. All I got to do is to love you. All I got to be is to be happy. All it's got to take is someone to make it blow away. Recordado George Harrison, ex integrante de The Beatles, y la canción Blow Away, ex integrante de The Beatles y muy amigo de Eric Clapton, tanto que los dos fueron casados con la misma mujer. Estamos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 13 de marzo de 1960, nace Adam Clayton, bajista de U2. En 1996 compuso la nueva versión de la música para la película Misión Imposible, al lado de su compañero Larry Mullen Jr. Como parte de la agrupación U2, Adam Clayton ha ganado 22 premios Grammy, más que ningún otro artista de rock. De efemérides, hoy entonces, 13 de marzo, el señor Adam Clayton. Nació el 13 de marzo del año 1960. Y aquí lo tenemos con U2. Una canción de los 90. One. En Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care.